Voy a crear un canto para poder existir, para mover la tierra a los hombres y sobrevivir, para curar mi corazón a la mente, dejarla fluir, para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten. Y perseguí a la felicidad. Voy a crear un canto para el cielo respetar, para mover las raíces de este campo y hacerlo brotar, para mover las aguas y el veneno verde que hay por ahí, para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que nos mienten. Así perseguí a la felicidad, y así perseguí a la felicidad. Es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento. Porque reclamo libertad de pensamiento, si no la pido es porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento, mira los frutos que dejan los sueños en una sola voz. Hola amigos y amigas de Radio Urbana Radicalmente Democrática. Hoy nos encontramos aquí en San Pablo Jocopilas y tenemos el gusto de platicar con la red juvenil de Samayac. Somos el programa La Niñez es Primero y vamos a conversar en el contexto del 13 de marzo, el día de la erradicación de la violencia hacia la niñez y la adolescencia en Guatemala. Y en este contexto de esta celebración, de esta conmemoración, tenemos aquí a dos miembros de la red juvenil de Samayac, con los cuales vamos a conversar sobre sus iniciativas y esfuerzos en torno a la prevención de la violencia. Bienvenidos a este espacio y quisiéramos que nos a nuestros oyentes, que si ustedes se pueden presentar diciendo su nombre y en dónde viven. Bueno, yo me llamo José Galindo, vivo en Samayac y soy miembro de la red juvenil de Samayac. Yo quedé como representante de la red el año pasado. ¿Tu nombre y en dónde vives y qué cargo tienes dentro de la red? Buenas, mi nombre es Edwin Francisco Rosales Emet, yo soy encargado de comunicación. Gracias, bienvenidos. Y estamos aquí entonces para platicar un poco de los orígenes, ahorita en estos inicios de la red. ¿Cuándo surge esta red juvenil de Samayac? La red juvenil surgió el año pasado, que nuestra guía o la que nos indica lo que tenemos que hacer o la que nos convoca a reuniones nos fue a hacer una invitación a donde estaba estudiando yo, y a mí me dio curiosidad y fui a ver con mi compañero Edín y entendimos las pocas cosas que nos explicaron y todo, y nos llamó la atención, y desde ahí surgió que nosotros fuéramos a la red. Sí, la red surgió a mediados de julio. Nuestra coordinadora llegó a hacernos la invitación junto con otra muchacha, y a nosotros nos dio curiosidad y le dije a mi compañero que vamos a ver qué sucede, si no nos gusta nos regresamos. Gracias. La red juvenil de Samayac tiene entonces casi va a cumplir el año de funcionar. Bueno, amigos y amigas, estamos aquí, soy Beto Tobar y estamos aquí. Vamos a comenzar a hablar sobre los esfuerzos de la red juvenil de Samayac. Somos el programa La Niñez es Primero. Y también queríamos, bueno, en este contexto de conversar aquí con nuestros compañeros, hablar, ¿verdad?, de la realidad que ocurrió en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, que todos y todas estamos conociendo esa realidad tan desafortunada de incumplimiento de derechos, de una situación de violencia hacia la niñez y la adolescencia. Hablamos de que en ese sentido el Estado guatemalteco le falló a las niñas y a las niñas en relación a su cumplimiento. En estos momentos nosotros hablamos de que ya hay varias víctimas. En este momento que estamos haciendo esta grabación ya se cuentan con 43 fallecidas. No tenemos bien claro si son solo mujeres o también hay hombres, pero también estamos siendo presentes de toda una serie de denuncias de organizaciones de mujeres. El mismo movimiento de niñez se ha pronunciado en contra de esta situación, exigiéndole al Estado que se haga cargo de esta situación, ¿verdad? Y en este contexto de realidad de la erradicación de la violencia hacia la niñez, nos parece como bastante problemático, ¿verdad? No sé si ustedes, compañeros, se han informado sobre esta realidad de qué ha ocurrido con las niñas en Guatemala. ¿Ustedes han escuchado sobre esta problemática? La verdad sí, es muy lamentable las niñas que fallecieron, que fueron 12 que fallecieron en ese lugar y fueron otras 17 que fallecieron en hospitales que no tenían los recursos para atenderlas. Sí, es lamentable, ¿verdad? Porque ya iban muy graves las niñas al hospital. Y bueno, esta es información que todavía en estos momentos se avecina, se tiene, ¿verdad? Y esperamos que realmente esto no vuelva a pasar, ¿verdad? Que realmente el Estado guatemalteco cree las condiciones idóneas para que las niñas y los niños puedan ser protegidos en este tipo de situación. Y en ese sentido estamos la sociedad civil pues se ha movilizado a apoyar a las víctimas y a los familiares para que pueda ser resarcido esta situación. Bueno, y entonces continuamos en esta situación con nuestros compañeros de aquí de Samayac, y estábamos hablando sobre su esfuerzo aquí en Samayac de prevención de la violencia. Cuando ustedes comenzaron con su esfuerzo, su red, ¿cómo empezaron a hacer este esfuerzo? Pues poco a poco nos fuimos reuniendo, haciendo reuniones, nos capacitaron, nos dieron talleres y hicimos una primera actividad que fue con unos niños, pusimos juegos y todo eso y les hablamos de sus derechos, que ellos tienen que cuidarlos y todo. Y también el día martes tuvimos otra actividad con 120 niños de sexto primaria, donde les dijimos sus derechos y les dimos un huevo para que el equipo lo cuidara, y luego les dimos una reflexión que ese huevo se los dimos para que los cuidara, y porque ese era su derecho y tenían que cuidarlo y tenían que pelear por sus derechos. Y ellos entendieron y dejaron sus conclusiones y lo que les llamó la atención del rally. Ah, interesante la dinámica, porque al final eso también los va concientizando sobre el cuidado, ¿verdad? Y la defensa. Porque al final cuidar también es defender los derechos, ¿verdad? Y la red juvenil, ¿cuántas organizaciones la conforman? La red juvenil está conformada por PAMI, ¿sí? PAMI es la organización que a nosotros nos da el dinero para hacer las reuniones, y M también, que le otorga el dinero a PAMI para que nos dé los talleres o todo el material que nosotros necesitamos si nos reunamos, cuando nos reunimos. Cuando ustedes comienzan a organizarse, o sea, con esto de las charlas y el tema de lo del huevo y la dinámica, ¿verdad? Y el tema de la concientización en derechos, ¿ustedes tuvieron algún tipo de dificultad para organizarse? Pues la verdad, no tanto, porque nos reunimos un mes antes para planificar la actividad. Donde sí nos afectó fue que los niños no comprendían lo que les decíamos, pero ya poco a poco fueron entendiendo, y en sus conclusiones lo dejaron muy claro, que sí entendieron y dijeron que iban a valorar sus derechos, que todos iban a pelear por sus derechos, porque les explicamos que también a muchos niños se les han violado sus derechos, y les hicimos concientizar eso. Y cuando ustedes optan a hacer este liderazgo de trabajo con los niños, ¿qué opinión tuvieron sus papás? La opinión que tuvo mi mamá al decirme, ya dije que yo iba a participar, me dijo, está bueno, anda a enseñar a los niños para que no haya más violencia en Samayaco, en todo el municipio, o si en la ciudad, me dijo también, para que no haya más violencia. Cuando ustedes, por ejemplo, comienzan a trabajar con los niños y las niñas, el esfuerzo este de trabajo, además de las charlas, ¿qué otras actividades han organizado con los jóvenes desde el año pasado para acá? Pues cuando empezamos tuvimos una actividad del día con la erradicación de no violencia contra la niñez y adolescencia. Hicimos una actividad y hicimos pintacaritas, globoflexia, y también en ese año empezamos a usar zancos y todo eso para digamos darles un poco de diversión y que se despejen, y a la vez que reflexionen y sepan lo de sus derechos y todo eso. Y luego de pintarle las caritas y hacer globoflexia, les dimos una charla y todo eso. ¿Y estas actividades fueron al aire libre? ¿Cuántas actividades? Esto del tema de los zancos, por ejemplo, ¿quién les enseñó a usar los zancos? ¿Las pintacaritas? O sea, ¿cómo esto fue alguien que vino de algún lado? ¿Cómo estuvo la coordinación ahí de este tipo de capacitación? Sí, el trabajo que hicimos en Zancos fueron dos jóvenes de la red de Sunilito. Uno era de Sunilito, la otra era de Masate. Ellos nos enseñaron a montarnos en los zancos. Lo de pintacaritas que también estaba diciendo, ¿verdad? Ajá, el pintacaritas fue un... nos hicimos nosotros con el apoyo de Claudia. Ella nos enseñó a pintar, a hacer dibujos y todo. Bueno, amigos y amigas, esta es parte de la experiencia de la red de aquí de Samayac. Vamos a seguir conversando con ustedes sobre su experiencia. Somos Radio Urbana Radicalmente Democrática. En su programa La Niñez es Primero, estamos aquí con los compañeros de la red de Samayac y su trabajo a favor de los derechos de la niñez y la adolescencia. Los dejamos con la siguiente canción y esperamos que nos sigan en las redes sociales. Volvemos en unos momentos. Mucho gusto, nos vemos. Hasta pronto. Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia

el Estado guatemalteco debía de haber cumplido como garante de la protección de sus derechos en el hogar llamado supuestamente seguro Virgen de la Asunción, y que hoy en día pues estamos, la sociedad civil está indignada, bueno, parte, digámosle así, esperamos que todos y todas nos estemos indignando hasta ante estas muertes, y de que podamos, y que ahora se resignifica cada vez más el hecho de que la violencia hacia la niñez no tiene ninguna justificación, no tiene ninguna justificación, porque son seres humanos, son los niños y las niñas tienen derechos que debemos de respetar, que debemos de luchar porque se garantice, y el Estado debe de asumir su rol y su función de garante de estos derechos. Y por eso estamos diciendo no a la violencia de la niñez y a la adolescencia. Estamos hablando de que los niños y las niñas deben de vivir en paz, como una, no como una aspiración, digámosle así, como idealista o romántica, ¿verdad? Compañeros José y Edín, ¿verdad? No es una cuestión romántica, es una cuestión que debemos de ponernos todos y todas como parte de nuestro esfuerzo de lucha diaria. Y en ese especial me parece que la red juvenil de Samayac está dando ejemplo palpable de compromiso, ¿verdad? Y son fuerte compromiso de trabajo a favor de los niños y las niñas. Ustedes hace un ratito en el programa anterior nos estaban compartiendo la experiencia de zancos, capacitaciones y de fomento de los derechos con los niños y las niñas. Aquí en Samayac, cuando ustedes escuchan el tema de la violencia hacia los niños y las niñas, ¿qué problemáticas creen ustedes que se enfocan ustedes más hacia los niños y las niñas aquí en Samayac? Y en San Pablo, que al final están tan cerca que ahí nomás uno pasa de un lado para otro, ¿verdad? Cuando hablamos de la violencia hacia los niños y a las niñas, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que más sufren los niños y las niñas aquí en Samayac o en San Pablo Jocopilas? Bueno, violentado, así en violencia, nosotros lo que tal vez opinamos es que hay abusos, discriminación o tal vez otras cosas, pero tal vez los casos de violaciones y todo eso casi son porque las niñas no están informadas o los jóvenes no están informados y deciden tener relaciones. Por no estar informados resultan en las niñas embarazadas y lo toman como una violación porque las niñas están con tal vez jóvenes más de 18 años o tal vez señores ya grandes, y tal vez cuando ellos, los padres se enteran que ella está embarazada, les dice, la discriminan y la sacan de su casa y le dicen que se van a vivir con el hombre que las embarazó porque ellos no se hacen cargo. Y siempre, casi siempre los casos han sido así. Sí, pues, y en ese sentido, esta es una clara violencia hacia las niñas, ¿verdad? Y hacia las adolescentes, porque están obligadas, porque es una situación palpable, ¿verdad? Cada vez hay más niñas embarazadas y al final es una violencia que destruye su vida y su estabilidad. ¿Qué otras violencias creen ustedes que, o han visto ustedes que se viven los niños y las niñas aquí en Samayac? Si ustedes tienen alguna experiencia que nos puedan contar de alguna otra violencia. La violencia que más se vive aquí es la discriminación en el color, la forma que se viste o hasta en su vivienda, en los padres de familia. Los violentan discriminando que sos muy feo, no te quiero. O en la calle se puede decir también que le dicen que sos pobre, no tenés casa, estás alquilando, o por el color o en la forma que se visten. La vez pasada escuché que estaba ahí en el parque, sí, no te vestís bien, le dijeron a un muchacho. ¿Y qué hizo el muchacho? Se fue de ahí donde estábamos, ya no seguimos conversando. Y Eso es discriminar a una persona de forma que se viste. Claro, y en ese sentido afecta su autoestima y afecta en las dos casos, ¿verdad? En este caso, el tema de la violencia sexual y el tema de la discriminación, porque eres blanco, porque eres moreno, porque eres pobre, afecta la autoestima y el desarrollo de los niños y los adolescentes. José, ante esta situación de los embarazos y las uniones o matrimonios con adultos, ¿han habido algún tipo de denuncia que ustedes hayan hecho ante las autoridades? Bueno, tal vez nosotros no hemos hecho ninguna, no hemos reportado, digamos, esa violación o algo, porque, digamos, nosotros todavía no nos tienen tanta confianza para decirnos eso. Pero sí han habido muchos casos de eso. Sí, también algo que hay en Samayán es acoso sexual, que tal vez los que van en la calle, va una señorita, le silban, le dicen mi amor, le tiran besos, porque no saben que eso es acoso, y tampoco las señoritas saben que eso es acoso. Por eso a las señoritas les dan igual. Si las señoritas se informan que eso es acoso, pueden ir a denunciar a los que les silbaron, les tiraron besos o les dijeron palabras obscenas. Muchas gracias. Y aquí en Samayac, por ejemplo, ¿hay algunas oficinas, organizaciones que están apoyando ante estas violencias? Sí, así es. Así es, una organización para jóvenes, también está Red Juvenil y Conjuve, quien la Conjuve es para ir a poner demandas de algún caso, y la muchacha que atiende le da seguimiento a los casos, o hasta se puede llevar al Ministerio Público. ¿Y ustedes en este caso tienen algún tipo de coordinación con esta oficina? ¿Han tenido algún contacto con el MP o con alguna oficina de derechos humanos de trabajo en conjunto? Pues por ahora no, sino que de la oficina que habló mi compañero Edín, nos fueron a dar la información que nosotros podíamos ir a denunciar si sabíamos de un embarazo o violación en nuestra comunidad, que podíamos ir allá para que les dieran seguimiento y investigaran si la señorita estaba de acuerdo o no estaba de acuerdo, si el que tuvo relaciones con ella era mayor o menor de edad y todo eso, y le dan seguimiento. Bueno, sí, porque en este caso la cuestión de la policía también tiene responsabilidad en este caso, va con el tema de las denuncias. ¿Qué tan posible ha habido que las chicas estén denunciando este tipo de situaciones? ¿Ustedes creen que ya ha habido más conciencia de denunciar este tipo de situaciones? Las muchachas no lo denuncian por el temor de que las pueden volver a hacer las mismas cosas, o incluso las pueden hasta llegar a asesinar. No les dicen a su mamá porque la mamá tal vez no les va a llegar a creer, a sus abuelos. No tienen confianza los jóvenes hoy en día en los padres de familia. Sí, es un caso en ese sentido de dificultades para poder asumir las responsabilidades de asumir una denuncia, ¿verdad? Y en ese caso, ¿ustedes han trabajado algún tipo de con el qué actividades han trabajado, por ejemplo, con el tema del acoso? ¿Qué actividades han hecho con respecto al tema de concientizar sobre este tema? Pues la verdad, también no solo hay acoso así cara a cara, como dicen unos, sino también hay acoso en las redes sociales. Y nosotros en el programa de radio hablamos de una campaña que es el grooming, donde hay personas mayores, muy mayores que las señoritas o los jóvenes que andan en las redes sociales, y se crean perfiles falsos. a veces son acosadores, secuestradores o trata de personas y todo eso, que engatusan a las a los jóvenes o a las señoritas para que ellos sientan como si les tienen un aprecio, como si ellos sí les ponen atención a ellos, para luego cuando les dicen nos podemos encontrar y tal vez en ese, en donde se van a ver, lo secuestran, como fue el caso de Reu, donde le echaron algo en su bebida a la señorita, donde el hombre desconocido o joven, lo que fue, la violó y luego la fue a dejar en unos matorrales. Sí, pues son casos que realmente son para evitar, ¿verdad? Y de que no vuelvan a repetir. El programa de radio, ¿cómo se llama el programa de radio y en qué radio están ustedes haciendo este tipo de actividades de prevención? Nuestro programa de radio se llama Jóvenes en la Red. La sintonía en la radio es 93.3, Radio Concepción. Aquí a nivel de Mazatenango. Ajá. Ah. También por internet lo pueden buscar. Ah, sí, y por internet, ¿cómo lo localizamos? Radio Concepción. Ah, sí, radio, Radio Concepción. Ah, y ahí busco el programa. ¿Cómo es? ¿Se llama el programa? Jóvenes en la Red. Jóvenes en la Red. ¿Y ustedes han tenido, cómo consiguieron ustedes este espacio en la radio? ¿Cómo lo lograron? Fue por una carta que le mandamos al muchacho, ya que estábamos, ya habíamos planeado hacer un programa de radio, a ver cómo nos salía. Si nos salía bien, íbamos a seguir. Igual si nos salía mal, también íbamos a seguir probando. Ah, qué bueno. Pues qué bueno que ustedes estén con este esfuerzo de la radio y el tema de las actividades de prevención de la violencia. Y no, y creo que ahora pues vamos a estar más en contacto con el programa La Niñez es Primero. Estamos como en la disposición de estar. Pero a mí también, yo quisiera, como profundizando un poco, quisiera que ustedes que le contaran a nuestros escuchos, a nuestros radio oyentes, su experiencia como hombres en el tema de la prevención del acoso sexual, ¿verdad? Que nos dieran cómo ustedes se han tomado esta conciencia como jóvenes, como adolescentes, el hecho de concientizarse de ya no acosar más a las niñas y a las adolescentes. ¿Cómo ha sido ese proceso de concientización y de esfuerzo de ustedes? Desde que el año pasado que nos empezaron a dar talleres y todo eso, el acoso sexual, cuando nos dijeron que silbarle en la calle a una señorita o decirle palabras obscenas y todo eso era un delito y podían ir a denunciarnos, nosotros concientizamos y ahora no hacemos eso, sino que nosotros vamos caminando, miramos a alguien, pero no les decimos así palabras obscenas, sino que también por educación les decimos buenos días o buenas tardes, o si ya es de noche, buenas noches. Pero ya nosotros hemos cambiado nuestra actitud de muchas formas. Ah, qué bueno. ¿Y a ti cómo, Erin, cómo te ha ido con ese tema de la concientización del tema del acoso sexual a las chicas? ¿Cómo tomaste conciencia de esta realidad? Ah, lo tomé muy bien porque había un caso donde nosotros estábamos reunidos y yo empecé a molestar a una muchacha y mi amor, le dije así, y hasta me regañaron por la muchacha que nos organiza. Me dijo que eso era un delito, que ya no lo volviera a hacer. Yo ahí recapacité y dije que ya no lo iba a volver a hacer. Bueno, muchas gracias. De verdad, yo quería terminar con ese como testimonio porque me parece fundamental el ejemplo como hombres que tenemos que ir dando, de ir cambiando, ¿verdad? De ir cambiando hacia una mejor relación con las chicas y de un mejor reconocimiento de derechos. Muchas gracias por su testimonio, por su experiencia. Bueno, amigos y amigas, entonces estamos aquí en esta parte. Somos Radio Urbana Radicalmente Democrática en el programa La Niñez es Primero. Vamos a un corte musical y regresamos para nuestro tercer y último segmento. Gracias. Thank you.

Pues la verdad, nosotros hemos hecho muchos programas, pero lo de que hablamos más es de los derechos sexuales y reproductivos. A nosotros nos han capacitado para dar charla a jóvenes cómo usar métodos anticonceptivos, cómo prevenir las ITS, les damos las informaciones que a temprana edad un embarazo es muy riesgoso porque la señorita no está preparada para dar a luz un bebé, tal vez puede morir el bebé o ella o los dos. Claro, está enfocado el programa de radio en temáticas de salud sexual reproductiva. Y a nivel de la red, ¿qué otras actividades ustedes están organizando con los chicos y las chicas? ¿O piensan en lo que queda del año? ¿Qué otras actividades están pensando? Pues ya planificamos las actividades que vamos a estar haciendo todo este año. Vamos a reunirnos para planificarlas y lo que también ya se está empezando a ver es lo de que trabajamos el año pasado. Bueno, trabajé yo con otras organizaciones de la política pública, donde teníamos 32 proyectos y ya ahora mi compañero Edín va al Comune a presentar los proyectos con Seño Paola. Eso es una gran tarea, ir al Comune, Edín. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo estás viendo tú esta situación, esta oportunidad que tienes de estar ahí con los adultos y de trabajar el tema de la política? La política pública en este sentido, ¿verdad? Bueno, es muy bonito porque llegué y no sabía nada de qué es lo que hablaban ellos. Mientras me fui entrando más a ese programa, entendí que teníamos que apoyar al alcalde o a los proyectos que se tenían que cumplir sobre la niñez y la adolescencia. Y así, en forma de todo, fui entendiendo más. Ahorita le pregunté al muchacho, a un ingeniero que estaba dando una charla, y le pregunté si yo podía opinar o dar, si yo tenía opción y voz y voto. Y él me dijo que no, porque todavía no he cumplido la mayoría de edades, hasta los 18 años, que yo tengo voz y voto para hablar ahí, para decir mis acciones y lo que yo pienso. Claro, esa es una dificultad, ¿verdad? Porque ya que las autoridades no siempre van a reconocer la ciudadanía de los niños y las niñas para poder ser escuchados, ¿verdad? Es una dificultad, porque aún podría ser que debería sí poder ser escuchado, pero no tendrías voto, ¿verdad? Ahí hay que tomar como conciencia de esa situación para poder participar y poder... Y si nos podrían como hablar qué iniciativas están dentro de la política pública que ustedes están promoviendo ahí con las autoridades, como qué temáticas o qué proyectos están planeando proponerles. Pues ahí iban unos proyectos para beneficiar a los niños y adolescentes. Uno era de, digamos, programas recreativos o hacer otras canchas para que los niños vayan a jugar o todo, y también había unos de seguridad donde los de la PNC fueran a registrar, digamos, las cantinas para ver si no tenían droga o otras cosas y que no les dieran alcohol a los menores de edad y todo eso. Eso es lo que hay en la política pública. Ah, qué interesante. ¿Y qué están haciendo ahorita, por ejemplo, para poder acercar a que la gente conozca esta política pública, la comunidad? ¿Están haciendo algún tipo de... ¿Piensan hacer alguna actividad de divulgación de la política? Así es. Ahorita estamos planeando hacer un foro, invitar a toda la comunidad para que se concienticen y sepan qué es lo que el alcalde junto con Red Juvenil quieren hacer sobre la niñez y la adolescencia. Ah, pues qué interesante ese foro. ¿Y para cuándo lo están pensando? uno de los concejales dijo que para el otro mes. Estamos hablando de abril. Abril del 2017. Abril o mayo. Muy bien. Y por ejemplo, en ese sentido, ¿hay otras organizaciones que los estén apoyando para impulsar la política pública municipal? Sí, hay presidentes de los COCODES de todas las comunidades, la PNC, la Oficina de la Mujer, Indígena, hay otras organizaciones. ¿Y ustedes han oído sobre el diálogo nacional sobre la niñez y la adolescencia que se está impulsando por la PDH y el Congreso? Pues la verdad no les han informado sobre el diálogo. Ah, pues les queremos contar que hay un diálogo nacional sobre la niñez y la adolescencia. Amigos y amigas, estamos aquí también informándole aquí a los compañeros que hay un diálogo nacional y que va a haber diálogos a nivel departamental sobre niñez y adolescencia. Y es esta convocatoria que se está dando por la PDH y esperamos, bueno, que ustedes pues se apunten, ¿verdad? Porque de repente Mazatenango es casi seguro que va a tener un diálogo nacional, y hay también diálogos con niñez y adolescencia que van a ser como prediálogos a este diálogo nacional, en donde las organizaciones de niñez van a comenzar a llevar propuestas, y los invitamos a ustedes dos, ¿verdad? Y a otros para que puedan participar y llevar representantes a este diálogo. Es de suma importancia porque es un espacio donde pueden las organizaciones y los jóvenes y los adolescentes pues emitir su voz y poder influir e incidir desde las necesidades. ¿Ibas a comentar algo, José? El viernes pasado fui a una reunión, pero era de seguridad, donde estaba también los presidentes de COCODE, el alcalde, y estaba RENAP, estaban otras organizaciones donde hablaban de la seguridad, que se va a aumentar la seguridad aquí en Samayac, que van a poner cámaras en las salidas de Samayac y que van a empezar a ver a los jóvenes que están haciendo, digamos, relajo, o dicen que son de Mara, les van a ir a dar charlas, y eso ya lo están empezando a hacer la PNC. Ahí mi compañero Edín me puede comentar. Sí, el día de ayer en el instituto donde yo estudio nos... ¿El día de ayer es? ¿Qué fecha fue ayer? Es 9 de marzo. El día de ayer, 9 de marzo, nos hicieron la invitación y fuimos al Salón Municipal de Samayac, donde nos empezaron a hablar. Fueron unos pastores y conjunto del alcalde y el Ministerio Público, donde nos empezaban a dar charlas que aquí Guatemala es como copia o imagen de lo que hacen en otros países. Nos empezaron a decir sobre el peinado, las rayas en la cabeza que llevan. Una raya que lleva en el pelo de uno es como criticar, es como la raza, es el racismo entre unos negros y los blancos. Claro. Y uno de los pastores, dos pastores eran exmareros, uno era de la Mara Salvatrucha y el otro de la clica de la 18. Nos empezaron a dar sus historias de la vida, cómo fue cuando ellos se fueron a Estados Unidos. Uno llegó y se empezó a meter en las maras de lo que antes no hacía. Y a los 14 años llegó a Estados Unidos, se empezó a involucrar más, con un pleito que tuvo. Le dijeron que la Mara no lo iba a abandonar, siempre lo iba a cuidar, iba a estar en sus espaldas y así. Y igual el otro pastor nos dijo que... ¿En qué terminó el asunto de la charla? Nos hicieron una oración, una pequeña oración, nos pusieron una rueda a todos y nos hicieron una oración. Ah, bueno. Gracias, es una forma de ir concientizando, ¿verdad?, sobre las influencias. Su programa de radio, si nos pudieran informar a la audiencia en dónde los pueden escuchar, dónde los pueden encontrar, en Facebook, en Internet, y para poder ir en esta parte de que otras personas puedan conocerlos, ¿verdad? Para ir terminando. Pues por radio solo pone la transmisión 9.3, que es la Radio Concepción. Y aquí en Masate. Ajá. ¿Y en internet? En internet pone Radio Concepción y ahí les va a aparecer. Ah, muy bien. Muchas gracias, amigos y amigas. Aquí estamos hablando con los niños y en ese sentido la radio podría, por ejemplo, ¿tiene qué horarios de transmisión? ¿El programa en qué horario se transmite? El programa de nosotros se transmite de 9 de la mañana a las 10. ¿Todos los días? No, solo los viernes. Ah, entonces hoy en la mañana tuvieron programa. Ah, hoy estamos en viernes, amigos y amigas, entonces este programa se va. Bueno, amigos y amigas, somos Radio Urbana Radicalmente Democrática. Ya hemos oído, conocido la experiencia de la Red Juvenil de Samayac. Somos La Niñez Es Primero y nos pueden contactar, nos pueden encontrar en www.laurbanaradio.com y también pueden encontrar en Facebook Radio Urbana Radicalmente Democrática y en Facebook nos pueden encontrar La Niñez Es Primero también y nos pueden ahí dar un like. Y vamos a estar ahí siempre aquí en el tema de niñez y adolescencia. Sí, José, ¿algunas palabras al final? Antes de decir las palabras, solo queríamos decirle que también nosotros nos encontramos en Facebook como Red Juvenil Samayac para que vayan a verlo si quieren informarse más de derechos sexuales y reproductivos. Y fue un gusto estar en este programa. Muchas gracias, José. Muchas gracias, Edim. Y bueno, los esperamos en la próxima. Que tengan muy buenos días. Hasta pronto. Construir para que el oro robado no aplaste nuestro porvenir. A los que tienen de sobra no les cueste tanto repartir. Voy a elevar mi canto para hacerlos despertar. A los que van dormidos por la vida sin querer mirar. Para que el río no lleve sangre, lleve flores y el mal sanar. Para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz. Yo no nací sin causa. Yo no nací. Para los que no sienten así perseguir a la felicidad, así perseguir a la felicidad, que es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento, porque reclamo libertad de pensamiento, si no la pido es porque estoy muriendo, es un derecho de nacimiento, es el sola voz, un sentimiento, y que ese grito limpie nuestro viento.